Es difícil escribir sobre una música que te gusta mucho, porque es muy difícil decir algo que no sea laudatorio. Claro, esta música realmente es buena, que no es muy interesante. Sí. O sea, ser analítico es difícil. No, pero obviamente una carrera muy transnacional. Se crió en Nueva York. Leí y aprendí un montón del libro de Fisherman y Hilbert, claro, sobre una biografía muy especial. Su relación con Gardel. Y sí, toda la historia neoyorquina. Pero después lo que me interesaba con él, con Piazzolla, fue la manera en que usa como modelo al cool jazz, ¿no? A ese estilo de jazz del momento, en los principios de los años, bueno, fines de los 50 y principios de los 60. El estilo vanguardista de Astor Piazzolla generó innumerables discusiones entre los ortodoxos del tango, que consideraban que su música no respetaba el género. Entre sus más de 500 composiciones, Piazzolla dejó para la posteridad sus cuatro piezas más reconocidas: Verano Porteño, Libertango, Balada para un Loco y Adiós Nonino. Porque en realidad él empezó, bueno, él tenía la idea en el 58 de ir a Nueva York y acceder al mercado norteamericano. Y bueno, obviamente la empresa en Estados Unidos no tenía otra idea que no fuera hacerle latino, ¿no? O sea, entonces lo metió con percusión cubana, con un ritmo medio raro que no fue el tango que estaba haciendo en Buenos Aires en ese momento, y fue un fracaso por lo menos comercial. Uh-huh. Después podemos hablar si te musicalmente gusta. Claro, pero un fracaso funcionó. Comercial. Uh-huh. Y él, Piazzolla también lo vio como fracaso, bueno, después de un rato por lo menos lo vio así, y yo creo que por el hecho de no acceder al mercado norteamericano, hizo otro tipo de innovación mucho más interesante, ¿no? Que fue innovar crear dentro del tango, usando modelos extranjeros, como el cool jazz, por ejemplo, pero no tomando elementos como un ritmo latino, improvisación del jazz, y lo juntamos y hacemos una música nueva. No, el procedimiento de Piazzolla es muy diferente, ¿no? Matthew Karush es profesor de historia en George Mason University en Fairfax, Virginia, Estados Unidos, y desde 2015 dirige el Journal of Social History. Karush es especialista en temas referidos a la historia cultural de la Argentina del siglo XX. Además, es autor de Cultura de Clase, Radio y Cine en la Creación de una Argentina Dividida, 1920-1946, y Workers or Citizens, Democracy and Identity in Rosario, Argentina, 1912-1930. Junto a Oscar Chamosa, Matthew Karush fue compilador de la investigación The New Cultural History of Peronism, Power and Identity in Mid-20th Century Argentina. En 2019, Siglo XXI Editores publicó su último libro titulado Músicos en Tránsito, La Globalización de la Música Popular Argentina, del Gato Barbieri a Piazzolla, Mercedes Sosa y Santa Olalla. Es muy diferente y genera mucha acidez, polémica, rechazo de los tangueros tradicionales. Claro, eso sí. Y en realidad esa es una historia que sería como para, claro, hincarle el diente. Y cómo la prepotencia de Piazzolla, pese a ese contorno que lo miraba de mala gana, claro, el del mundo del tango, claro, continuó. Sí. ¿Te parece que sigue vigente esa controversia? Hoy hay experiencias de nuevo tango que siguen la marca piazzolliana. Claro. La orquesta, entre otras, la de Fierro y demás, es Bajo Fondo y demás, juegan con esa zona de revulsión, de transgresión que claro. Piazzolla creo que abrió. En realidad los tangueros, para también reivindicar ciertas líneas de directores de orquestas de los 40, dicen, pero por ahí hay alguien que también vino a renovar el tango y aprovechó Piazzolla claro. la marca que estaba construyendo para ganar su prestigio. Pero es llamativo lo de Piazzolla, ¿no? Claro. Y esa idea de hacer tango que no fuera tango para bailar, ¿no? Un tango para escuchar. Transgrede, ¿no? Claro. O de meter a Jerry Mulligan ahí. Claro. Jugando con otros sonidos. Claro, la guitarra eléctrica. Claro. Totalmente revolucionaria, ¿no? La guitarra, Oscar Alemán. Ah, Oscar Alemán. ¿Sabés que hay una discusión si es alemán? Ah, no me digas. Sí, ah, no tal sabía. Cual. Sí. Estoy aprendiendo, qué bien. Claro. Yo siempre digo alemán, pero qué sé yo. Y bueno, o sea, es muy interesante el caso de Oscar Alemán, ¿no? Por ser, por identificarse como negro. O sea, No puedo resolver la controversia, no sé nada de su genética, digamos, pero lo que sí sé es que se presentó como negro, como descendiente, con descendencia africana, y se hizo famoso primero en París con esa identificación y con todo el público parisiano disfrutando de la música, por supuesto, pero también identificándolo como un músico auténtico negro del jazz. Hubo festivales en Europa en el cual sale la publicidad diciendo que y tenemos a un negro auténtico genuinamente tocando el jazz. Claro, y que además quería empalmar allá en Francia con una célebre cancionista de jazz, ¿no? Claro, con Josephine Baker, que se hizo su... O sea, obviamente fue muy importante para Alemán, aunque no creo que la música, no fue precisamente por la música, sino por la asociación con ella, ¿no? Oscar Alemán tenía 15 años cuando formó el dúo Los Lobos con el guitarrista Gastón Bueno Lobo, con el que registraron algunos tangos y algunas adaptaciones en tiempo de tango. En 1941, Alemán creó un quinteto sin piano para que lo acompañe como solista. Eran 3 violines, un contrabajo y una batería. Como solista, Oscar Alemán llegó al disco con algunos tangos adaptados a su gusto en tiempo de jazz y con sus propios arreglos e improvisaciones. Y sí, y después, para mí como historiador argentino, ¿no? O sea, de Argentina, lo que me interesa más que todo fue ver su regreso a Buenos Aires, donde tenía una carrera bastante exitosa acá durante 2 décadas, después de regresar en los años 40. Pero también sigue identificándose como negro y, uh-huh. y llama mucho la atención primero a los aficionados del jazz por el mero hecho que les parece un milagro, que tienen por un lado uno de los guitarristas de jazz más importantes del mundo, que es argentino, claro. que les parece un milagro, y también que sea negro, también le parece un milagro. Doble milagro. Sí. Entonces, yo hace unos años di una... Hablaba en una universidad acá en Argentina y creo que dije que él, no me acuerdo la palabra, pero que él sacó ventaja de esa circunstancia, ¿no? Y después me criticaron bastante por decir eso, y a lo mejor fue un caso de hablar mal el idioma, ¿no? Pero... porque no lo digo como una crítica. Yo creo que todos los músicos, como tienen que ganar la vida, tienen que sacar ventaja, ¿no? Tienen que uh-huh. aprovechar de las oportunidades que el mercado les ofrece. Y en el sentido comercial, también en el sentido, digamos, estético o artístico. Tienen que hacer lo que pueda con lo que tienen, ¿no? Con los recursos que tienen. Y bueno, entonces fue ese proceso que me interesaba con Alemán. Hoy en Tramas, la música popular entre la globalización y la construcción de las identidades, con Matthew Carus, capítulo 2. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com